y es tal cual un acuerdo firmado entre Gallos y Medianoche, como se supo decir, mediante un descubrimiento que hizo Francisco. Ahí indagando, investigando, él se encontró con este llamado despojo a los terrenos de la Escuela Agrotécnica. ¿Cómo estás, Francisco? Vale, voy a sacar el micrófono. Ahí está. Bueno, muchas gracias por invitarme a mí, que vengo en representación de la escuela, que sí. Hay mucha gente que hoy no podía venir porque estamos trabajando, ¿no? Sí, me imagino, venís directamente desde allá. ¿Cómo está el clima allá con todo esto que está sucediendo? Y bueno, después de las declaraciones de ayer del intendente, no mejor. O sea, sí, peor. Peor. Sí, la verdad que eso se lamenta muchísimo porque la posibilidad de resolver las cosas charlando y buscando consenso realmente no se pusieron más difíciles, ¿no? Esperemos que baje un poco los decibeles de esto, porque la gente no se cierra a las posibles soluciones cuando pasan estas cosas, ¿no? Bueno, hay básicamente una declaración que habla de que los terrenos no se usan o estaban prácticamente abandonados. Eso es una de las cosas que dijo el intendente Mariano Rebor ayer en conferencia de prensa, en la cual no pudieron entrar todos los medios, hay que decirlo, ¿no? Y que, bueno, primero que esta conferencia de prensa se realizó gracias a un descubrimiento por parte tuya, en realidad, de que esto estaba sucediendo, gracias a que se empieza por Twitter, que se empieza a viralizar esta cuestión. Bueno, ahí sí la municipalidad llama a una conferencia de prensa y ahí las declaraciones de Mariano Rebor, nuestro intendente. ¿Cómo? Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo te diste cuenta de que esto estaba sucediendo? Esto no se dio a conocer. ¿Cómo es la historia de este despojo? Sí, bueno, esto empieza el 8 de marzo. Yo soy asesor independiente dentro de lo que es el marco de los profesionales a los que nos invitaron a la municipalidad a ver el futuro proyecto cloacal, ¿no? Para que hagamos vistas y observaciones. Estábamos ahí en esa reunión con el secretario de Obras Públicas, el ingeniero Rebor Palazzo, con el plano extendido sobre la mesa, y yo, mirando el plano, veo el terreno donde iban las piletas, donde estaba marcado en el plano este, y le pregunto, ¿este es el terreno de Girsu? Y me dice, no, este es otro que está al lado. Y digo, ¿cómo otro que está al lado? Le digo, sí, ¿qué otro al lado? No, otro que manda a la provincia. Y le digo, pero el de al lado no es el de la Escuela Aerotécnica. Pregunto ahí porque había otra gente que sabía. No sé, qué sé yo, es cosa de la provincia, está todo arreglado. Aparte creo que está hablado con la escuela. Y le digo, pero miren que yo trabajo hace 13 años en la escuela y estuve con el rector de la mañana. Les aseguro que no sabemos nada de esto. No, qué sé yo, que nada. No tenemos nada que ver, la provincia. Eso fue el 8. Nosotros hicimos una nota que entramos por mesa de entrada, donde dentro de las 15 observaciones que hicimos al proyecto cloacal, una dice, prestad atención al tema de la escuela aerotécnica, al terreno este, la fracción B, porque es un tema muy conflictivo. Y bueno, y ahí empezamos a averiguar, y hace 2 días, a través de una filtración de un político que vio esto en Paraná preguntándole al señor Panoso, una captura de pantalla donde vemos la resolución firmada donde les expropiaban 30 hectáreas, que es el 50% de la propiedad de la escuela aerotécnica, ¿no? Claro. Bien, así es como esto se empieza a viralizar. Vos lo subiste, digamos, a las redes sociales, por decirlo de alguna manera, y toma el lugar que está tomando. Cuando yo veo esta situación y me dicen, está todo cocinado, está todo cerrado, la perdimos, me agarró una impotencia muy grande. ¿Qué te parece? Decidí, bueno, lo que voy a hacer es escribir lo que pasa, lo que siento, lo que veo, y poner las pruebas documentales que teníamos. Sí. Y lo pongo, y digo, bueno, ya está, perdido por perdido, por lo menos lo difundo, para que esta gente no ha querido difundir en años, no ha querido difundir nada, bueno, yo difundo, y bueno, ¿qué es lo? Y la verdad que la respuesta fue descomunal. ¿Y cómo se vive adentro de la escuela? Que es lo que te preguntaba él al principio, ¿cómo se vive? Me imagino que en las salas de profesores, entre los alumnos. ¿Y cómo responder? Perdón, porque dentro de esa pregunta quiero saber cómo responder a estas declaraciones de Mariano Rebor, donde dice, asegura, que esos terrenos no se utilizan, no se mal utilizan. Porque esto es lo fuerte. Bueno, a ver, voy a ser muy claro. Yo entiendo que para alguien que no tiene una formación agronómica, ver el campo sea un baldío inutilizado. Pero nosotros somos una escuela agrotécnica y enseñamos artes agrarias. Entonces, para nosotros el campo es tierra, es nuestra un aula, es nuestro sustrato de laburo. Por supuesto, él decía, tienen maleza. Ahí lo único que pueden hacer es reconocimiento de maleza porque está lleno de maleza. Claro, uh-huh. Enseñamos eso, tenemos una materia que es eso. Nosotros ahí hacemos muchos trabajos que no podemos hacer en la escuela porque está poblado ahí cerca. Yo, a ver, entrar en discusión de la mentira, de las cantidades de mentiras que se dijeron ayer, para mí es una pérdida de tiempo, porque nosotros lo único que queremos es que se preserve el patrimonio de la escuela. Pero quizás si yo tuviera algo para decir es, ya que el señor paseó a los periodistas por la fracción B mostrándole el estado de abandono, supongo que después que salió de la fracción B habrá ido a las piletas de oxidación locales para mostrarles cómo se mantiene un predio en buenas condiciones. Entonces habrá hecho la comparación diciéndoles cómo se hace la cosa. Bueno, esperemos que así sea. Sí, supongo que sí. Pero más allá de las chicanas, nosotros usamos eso, nosotros ahí trabajamos, nosotros los alumnos, 90 generaciones de alumnos, de los cuales 40 han asistido a ese lugar a trabajar, dan fe de que ahí se hacen cosas. Por eso te digo, ¿cómo se sienten los alumnos? ¿Cómo se sienten los mismos profesores cuando se les dice en la cara este terreno no se utiliza? Y dolidos y por ahí más comprometidos con la causa porque se sienten que tienen la verdad, pero que no tienen la voz. No tienen el micrófono, no tienen la suerte de tener 20 micrófonos que se le pongan adelante, como tiene el señor intendente cada vez que pide. Y encima, lo que nos pasa a nosotros, que venimos acá, que venimos acá, y mientras estamos acá, estamos dejando de trabajar o sacrificando tiempo en el que podíamos estar trabajando, mientras que estos señores, mientras están ahí dando vuelta y tomando estas decisiones, todos cobran un sueldo, todas cobran un montón de dinero, mientras que nosotros tenemos que andar renegando por eso. Entonces, sí, te genera impotencia. Yo estoy muy feliz y estoy muy contento. Lamento que no podamos hacerlo más multitudinaria la cosa, pero estoy muy feliz que podamos expresarnos, que se nos escuche, que tengamos voz. Es muy feliz por la escuela, porque siempre da la sensación esa, ¿no? Que terminan teniendo voz aquellos que mienten y que se les repercuten. Y nosotros ahora estamos con la verdad. Es tan simple como eso, no tenemos nada que esconder. Y si no hubieras encontrado ese documento en las redes, ¿qué es lo que hubiera pasado? ¿Por qué no se procedió de manera clara desde parte del municipio? Yo creo que porque es extremadamente cuestionable tanto la legalidad como la forma en que se hicieron las cosas. Y si nosotros no hubiéramos de casualidad encontrado esto, probablemente la forma en la que nos habríamos enterado sería un día yendo a trabajar ahí y encontrando las máquinas municipales, y cuando preguntamos qué hacen, nos hubiéramos enterado de esto quién sabe cuándo. Claro. La verdad que hubiera sido así. Entonces, bueno, nada, todo esto genera mucho. ¿Y tuviste la oportunidad de hablar con el rector que en aquel momento dio las explicaciones de por qué no se podía ceder este terreno? Sí, es el vicerrector actual. Es el vicerrector actual. Sí, yo tengo la carta que en ese momento. Sí, están todos los documentos disponibles. Sí, se la dimos a Mariano, el intendente preguntó en ese momento. A ver, para mí es tan simple y tan cristalino la verdad con la que nosotros vamos, que no tenemos ni siquiera tenemos ganas de ponernos a desmentir mucho lo de Mariano, porque creo que se cae en horas, en minutos. Es cuestión de que alguien agarre, mire el documento firmado por él o firmado por otro y listo. Es increíble. Bien, mañana a 18 horas va a haber una movilización. Vamos a hacer una movilización, sí. Bien, ¿cómo se van a organizar? ¿Qué es lo que van a reclamar? ¿Qué es lo que a la gente que está del otro lado obviamente se sabe lo que se reclama? Pero bueno, si se pide que se lleven folletos, si se pide que se lleven carteles, ¿puedes comunicarlo ahora? Mirá, sí, la idea nuestra es salir de la escuela, perdón, de la escuela, de la Plaza San Martín y hacer una marcha hasta la Plaza Washington, donde vamos a invitar a todos aquellos que estén apoyando esta causa a participar, porque creemos que está bueno que más allá del apoyo en las redes y todo eso que es fundamental, que es fantástico, también podamos mostrar cuánto somos, cuán hondo cala la escuela, la institución y la sociedad, cuánto estamos en contra de este tipo de maniobras, de este tipo de avasallamientos, y es una oportunidad que vamos a tener todos prestando. La idea es recorrer la 12 de abril, llegar a la Plaza Washington, contar, explicar en la forma más pacífica, más divertida, pacífica y amena posible. Yo creo que tiene que ser una fiesta de la civilidad de la ciudad, y lo va a ser, y una muestra de qué tan comprometidos, de qué tan buenos podemos llegar a ser como sociedad apoyando una causa justa, ¿no? Me parece que tendría que ser así y esperemos que sea así. Así que mañana a las 18 horas desde la Plaza San Martín, ahí arrancamos. Bueno, Francisco Peragallo, muchas gracias por acercarte a la radio. Nos mantendremos en contacto para mayores novedades. Mañana nos encontraremos en la movilización, 18 horas, para defender a la Escuela Agrotécnica de este acto totalmente ilegal, que es lo que vos decías que sucedió por parte del municipio. Bueno, sí, muchísimas gracias por apoyarnos, por acompañarnos a los medios, a ustedes, porque siempre nos hacen esto, nos acompañan, nos hacen el aguante, y a toda la gente que no para de brindarnos apoyo por un montón de medios, ¿no?